Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, muchachos. Un saludo grande a toda la gente de por ahí. Mirá, fiesta de la picada y la cerveza es algo que nadie se puede perder, que nadie puede no querer ir. Es una cosa maravillosa, así que se suspendió, teníamos que ir hace un tiempo y ahora, bueno, por fin se da y estamos contentos de poder ir ahí. Nos preparamos, como siempre, con mucha alegría de poder ir a mostrar nuestra música y a ver cómo resiste en el contexto general. Estábamos en un estudio porque estamos trabajando en una música genial. Estamos haciendo un disco buenísimo con aires folclóricos y estamos alucinados con eso. Estamos trabajando con el maestro Lucho González, cubriendo una música nueva para nosotros, y estamos en eso. Estábamos en el estudio terminando de grabar una sesión que tuvimos hoy. Pero bueno, ya mañana nos ponemos la cabeza de lleno en ir a tocar nuestros éxitos, nuestras canciones más festejadas, ir a formar parte de la fiesta y a probar unas cervecitas, ¿por qué no? Los Chipitos somos un grupo de músicos que empezamos a tocar tras una ilusión, primero porque era lo que nos gustaba hacer y lo que sabíamos hacer. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y empezamos a tocar. Transitamos por distintos, en el afán, en la juventud, de ver qué queríamos tocar. Estudiábamos mucho, empezamos tocando jazz, blues, tangos, música ciudadana, hasta que empezamos a dar lugar a las canciones que componíamos. Y bueno, así armamos nuestro grupo hace 25 años. En el 94 le alcanzamos un demo a León Gieco de lo que estábamos haciendo en la toma de las facultades, cuando Carlos quería privatizar la educación en aquel momento, y se hicieron una serie de tomas y León vino a padrinar al grupo Hijos en Mar del Plata, que era donde nosotros estábamos establecidos, y le alcanzamos un cassette y él nos produjo el primer disco. Y a partir de ahí después grabamos otro y otro, nos vinimos a vivir a la capital federal y nada, tocamos en las calles, en los subtes, colectivos, plazas, peatonales, etcétera. Y bueno, y la cosa, seguimos haciendo discos, la rueda fue girando y qué sé yo, después tocamos un cemento y después en teatro ópera y así fuimos creciendo y tocando. Tenemos como 15 discos grabados, muchas canciones editadas, pero con espíritu adolescente, y o sea, nos negamos a madurar y disfrutamos mucho de lo que hacemos, loco. Bueno. Hemos recorrido el país dos o tres veces todo entero mostrando nuestra música y muchos países del mundo. Para esta fiesta vamos a ir con todo nuestro arsenal de éxitos, a mostrar lo que la gente más quiere escuchar y cantar, sobre todo. Este es un concierto en el que queremos que la gente cante más que nosotros. Mirá, a mí hay una canción, me gusta mucho, una canción que se llama Flor Negra, que grabamos en el 2007 en un disco que se llamó Tan Real, que hicimos con el maestro Tuti González. Que puta, si alguien no lo conoce, es el productor y músico de Fito y de Soda y de los discos de Gustavo Cerati, de solistas, un gran músico argentino. Y esa canción se llama Flor Negra, que es la que abre ese álbum y es una de mis favoritas. En cuanto a álbumes, me parece que el que más me gusta es un disco en vivo que se llama Tipito Rex, que me parece que es uno de los mejores discos en vivo que tiene el rock nacional, que grabamos en el Teatro Gran Rex en el 2004, me parece, que tiene un abanico de canciones y de géneros y cosas, y grandes invitados. Me parece que es el disco que más me gusta. Dale, loco, pásense por Camarines, que compartimos una cervecita, y a toda la gente de por ahí, un abrazo muy grande, los esperamos a todos en el concierto, la vamos a pasar genial. Y siempre es siempre, cualquier cosa es buena para festejar, y les deseamos lo mejor, loco. Un abrazo grande a ustedes y mucho éxito en el programa.